Radio 100.9, tu radio. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas acá en esta radio amiga que está en el barrio de La Boca. Formamos parte de este programa y a El Blanco, que está en la producción de piso. Del otro lado lo tenemos a Lucho operando y también está Néstor Cortés, que es el coordinador y el productor general de este programa, donde pretendemos mostrarles qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso tengo una invitación muy, pero muy especial, porque acá, en esta mesa, están los chicos y las chicas de la Escuela 18 del Distrito Escolar Cuarto. Un aplauso enorme para ellas y para ellos. Esta escuela se llama Provincia de La Rioja, son de séptimo grado y ahora se van a presentar, me van a contar ¿cómo se llaman? Arrancamos acá por la derecha, allá en la punta. Nombre, por favor, bien cerquita del micrófono. Me llamo Martina. Bienvenida, Martina, por ahí. Hola, me llamo Victoria. Muy bien, por acá. Hola, me llamo Bautista. Bienvenido, por aquí. Me llamo Catalina. Bienvenida, Cata. Hola, me llamo Valentina. Muy bien, ¿y por allá? Me llamo Jazmín. Y por último. Me llamo Gabriel. El señor Gabriel. ¿Cómo les va? Bien. ¿Están nerviosos, nerviosas o todo fríamente calculado, relajados? ¿Cómo están? Más un poco. Más o menos. Más o menos. Bueno, bien, bien. ¿Ya habían venido alguna vez a esta radio? Sí. O sea que se sienten un poquitito cómodos porque ya conocían este lugar. ¿Cuándo vinieron? En sexto. El año pasado. El año pasado. Buenísimo. ¿A la mañana o a la tarde? A la tarde. A la tarde, muy bien. Porque esta escuela es de jornada completa, ¿no? Sí. Ah, es un coro esto, me encanta. Es un coro. Me gusta porque está todo muy sincronizado acá. Jornada completa, ¿en dónde queda esta escuela? ¿Alguien se acuerda? En Hernandarias. En la calle. La calle, cerquita el micrófono, así te escuchamos. En la calle Hernandarias. Bien, ¿en el barrio de? La Boca. La Boca, es una escuela vecina, la tenemos acá cerquita. ¿Cómo vinieron hoy? En micro, muy bien, perfecto. Estuvo bueno el viaje, no tuvieron ningún sobresalto. A mí me costó mucho llegar acá hoy, no sé qué pasó con el 152. Mandamos ahí la consulta, la hacemos extensiva para que ajusten los horarios de los colectivos, por favor. Porque no puede ser que llegue tarde acá a este programa donde me estaban esperando estos chicos y estas chicas que van a contarme acerca de qué. A ver, vamos a turnarnos para hablar, que me interesa escucharlos a todos y a todas. ¿De qué vamos a hablar hoy en este programa? De una novela que estuvimos leyendo. Bien, una novela que estuvieron leyendo en el taller de radio. Sí, sí. Bien, cuéntenme con qué seños estuvieron leyendo esta novela. Estuvimos leyéndola con la profe de grado y con Yael, la profe de radio. Muy bien, ¿cómo se llama la profe del grado? Agostina. Agostina Montes, que está acá acompañándonos en el estudio, haciendo el apoyo ahí moral, dándole fuerza a este grupo, que nos va a hablar acerca de la ESI. ¿Cuándo arrancó este taller de radio? ¿Desde principios de año? ¿Arrancaron más tarde? ¿Cómo fue? Más o menos que a principios. Claro. ¿Más o menos que a principios? En abril. Bien. ¿Y lo primero que hicieron, se acuerdan que fue? ¿Alguna actividad puntual por allá? Lo primero que hicimos fue hacer nuestro autorretrato. Me encanta eso, para trabajar cuestiones vinculadas con la identidad, que es un poco también el tema del cual vamos a hablar hoy, que es un tema que forma parte de la ESI. Todos sabemos lo que es la ESI, acá, todos, todas. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué, su sigla, qué significa ESI? Educación sexual integral. Educación sexual integral. Y si bien a veces por ahí especificamos algunas cuestiones, la ESI es transversal, atraviesa todo lo que hacemos en el cole. En un montón de contenidos y de propuestas estamos trabajando ESI. Y acá concretamente la idea fue trabajar con dos temas, ¿no? Identidad por un lado y vínculos entre pares por el otro. ¿Estoy en lo cierto? ¿Fue así? Sí. Bien, buenísimo. Quiero contar, antes de seguir adentrándonos en el tema, que si del otro lado no se están escuchando las familias, pueden contactarse con la radio al WhatsApp, que es 116-586-2746, 116-586-2746. No, me dice Lucho, no está bien este número de teléfono. Mi producción será llamada a la atención por este número de teléfono. Bien, acá lo tenemos, es 112-835-0055, 112-835-0055. ¿Estamos bien, Lucho, ahí? Bien, gracias, Lucho, estás atento. Eso significa que está atento, Lucho, le agradecemos, porque si el operador no está atento, esto no funciona, esto no funciona. Bien, volvemos entonces al tema, que es ESI. ¿Cómo fue esto de hablar acerca de la identidad, armar sus autorretratos? ¿Qué tuvieron que, por ejemplo, describir acerca de ustedes? Tuvimos que poner lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, qué nos molestaba. Sí. Y no me acuerdo. O sea, básicamente es como decir qué somos nosotros, qué hacemos. Bien. ¿Y les resultó fácil hacer esto? No. Es re difícil, ¿no? Sí, sí. Hablar de uno mismo, de una misma. Y contarle a todos. Y aparte, sobre todo eso, exponerse, como que te sentís a veces expuesta al principio, como, bueno, esto forma parte de mi intimidad y lo tengo que empezar a por ahí a registrar o a hablar con otros, con otras, cuesta. ¿Y cómo fue esto? ¿Fueron de a poquito, animándose? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Se acuerdan? Cada vez que íbamos leyendo salían nuevas actividades, cómo nos sentíamos, o sea, cosas así. Buenísimo. Y grabaron una presentación. Sí. ¿Les parece que la escuchemos y después me siguen contando? Sí. Buenísimo, vamos a escucharla. Soy autista y no me gustan que me burlen por que no sé de matemáticas. Soy Gabriel, me gusta el fútbol y no me gusta hacer tareas. Soy Eugenia, me gusta, no sé, sacar fotos y no me gusta sentirme angustiada. Soy Lucila, me gusta cocinar y no me gustan las lentejas. Soy Catalina y me gusta la música y no me gusta el verano. Me llamo Catalina, me gusta el arroz con atún y no me gusta el queso. Soy Aarón, me gustan los juegos y no el verano. Hola, soy Rocco, me gustan los jueguitos y no me gusta la polenta. Hola, soy Jazmín, me gusta salir y no me gusta la polenta. Hola, soy Misael, me gustan los videojuegos y no me gusta el hígado. Hola, soy Alan y me gusta jugar con amigos. Hola, soy Kiara y no me gusta inglés y me gusta jugar a la pelota. Hola, soy Constanza, me gusta el invierno y odio matemática. Buenos días, me llamo Victoria y me gusta la gimnasia artística y no me gusta estar triste. Hola, soy Martina, me gusta la soledad y no me gusta pintar. Soy Jeremías, me gusta el básquet y no me gusta el frío. Me llamo Irina y me gustan los gatos. Hola, me llamo Roberto y me gustan los perros. Y no me gustan los gatos. Me llamo Danilo, me gusta dibujar y expresar mis ideas a través del diálogo. Hola, me llamo Valentina, me gusta la gimnasia artística y fútbol y no me gusta el brócoli. Hola, me llamo Mía y me gustan leer los libros y los tulipanes. Bahía, Bueno, ahí estábamos escuchando qué cosas le gustan y qué cosas no les gustan a los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja. ¿Cómo fue escuchar esto en el aula? ¿Lo escucharon en el aula? Sí. ¿Y cómo fue escucharse no solo ustedes, sino también empezar quizás a conocer otras cosas de sus compañeros, ¿no? ¿O ya se conocían un montón? No, porque había personas que como, o sea, eran más calladas y no socializaban, bien. Socializaban. Muy bien. Socializaban mucho con ellos. Entonces nos enteramos más cosas de ellos. Qué bueno, esto sirve para conocerse no solo a sí mismo, sino también al resto de los compañeros que, si bien supongo que ya hace un montón que se conocen, porque están en séptimo, sí. La mayoría imagino que irá desde primer grado. ¿Todos de primer grado? Ah, se recontra conocen. Sí. Pero por ahí hay algunas cuestiones más íntimas que nunca se habían enterado. Así que está buenísimo hacer este ejercicio. Les quiero contar que estamos recibiendo mensajes. Hay mucha repercusión de este programa. Vamos a leer algunos. Tenemos uno que dice: hola chiquis, hermosa la presentación. Felicitaciones por el trabajo, los y las quiero montones, Senio Sofi. Les mandamos un beso a la Senio Sofi. Después, hola séptimo, los estamos escuchando y está saliendo hermoso el programa. Felicitaciones Silvia, Sonia y Laura. La dire, la vice y Laura, ¿quién? La secre, le mandamos un beso ahí que nos están escuchando. Después, Lore de la Boca dice: aguanten las pibas y los pibes de séptimo, soy Lore de la Boca. Y después tenemos a Leni, la queremos mucho a Leni, dice: besos a todos y un gran abrazo a Catalina Gutiérrez Blanca. Bueno, tienen club de fans, ¿eh? Ahí del otro lado. Si alguien quiere comunicarse, les recordamos que pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que es 1128350055. 11-2-8-3-5-0-0-5-5. Estamos entonces acá hablando de ESI, hablando acerca de identidad, de las presentaciones que armaron y también dentro de este proyecto leyeron una novela, ¿es así? Sí, sí. Bueno, ¿quién me quiere contar qué leyeron? Bien, cuénteme, Gabriel. Leímos la novela que se llama Rafaela, que cuenta sobre una chica que al principio no se sentía cómoda con su cuerpo. Bien, una chica de más o menos, ¿cuántos años? Más o menos como de 16 años. Bien, un poco más grande que ustedes. Sí. Una chica que no se siente cómoda con su cuerpo. ¿Por qué no se siente cómoda con su cuerpo? ¿Qué es lo que le pasa? Porque la burlan mucho y a ella le quedó eso. Bien, ¿la burlan quiénes? ¿Sus compañeros de escuela? Sus compañeros de escuela y también su mamá le dice que tendría que tener otro tipo de cuerpo. Bien. O también ella también se sentía como que era gorda, no, o sea, no le gustaba su cuerpo, ya que, o sea, tenía muchas burlas de sus compañeros y la criticaban mucho. Y que tenía una cara re linda y un cuerpo, o sea, re feo. ¿Y ella se sentía también a disgusto con su cuerpo por todo lo que le decían los demás? Sí. Sí. ¿Qué les pasó con esta historia? ¿Se sintieron identificados, identificadas? Sí, nos sentimos bastante con lo de ser invisible, que nos sentimos invisible algunas veces. Porque ella, ¿qué decía con respecto a eso? Que era invisible, ella decía que era invisible, porque nadie le hablaba, no tenía tan buena relación con los compañeros. Uh-huh. Bien, ¿y me decías que te sentís identificado con eso? Sí, me habrá pasado algunas veces. Bien, ¿el resto les pasó? O sea, me pasó lo mismo que mi compañero y también ella decía que era invisible porque, o sea, como nunca compartió nada con sus compañeros en todos los años. Bien, se sentía de esa manera. Ustedes hicieron una entrevista también, súper importante. Sí, sí. ¿A quién? A Mariana Furiace. ¿Qué? ¿Quién es Mariana Furiace? La autora de la novela. La autora de esta novela. ¿Cómo fue eso? ¿Le hicieron en el cole? ¿Le hicieron por Zoom? ¿Cómo fue, Cata? Hicimos por Meet la que fue sorpresa, porque llegamos a la escuela y nos dijeron van a entrevistar a Mariana Furiace y nos sorprendimos. Es más, algunos no le creían a mi maestra, y después y cuando la entrevistamos, ella en un momento decía como que le hagamos preguntas, pero que ella también nos quería hacer preguntas a ustedes, como que le preguntábamos cuál era su momento favorito del libro. Sí. Y ella nos respondía, pero también nos decía cuál es tu momento favorito del libro. Qué bueno, como que hubo ahí como un feedback, ¿no? ¿Cómo se sintieron en este lugar, ¿no? De conocer a la autora de algo que ustedes leyeron. Primero, ¿les gustó esta novela? Sí. Suele tener mucho éxito, suele gustar mucho. Y entiendo que arrancaron la segunda parte. Sí. ¿Que cómo se llama? Intermitente Rafaela. Bien, Intermitente Rafaela. ¿Cómo viene esta segunda parte? Bien, bien. ¿Vienen nos bien? Nos atrapa. ¿Los atrapa? Sí. Bueno, les preguntaba recién qué se siente estar ahí, como conocer a la autora de algo que les gustó tanto, en este caso. ¿Qué se siente, Bautista? Se siente... Yo no lo podía creer porque... no sabía que no estaba tan preparado. Bien. Porque nos habían dicho que había que escribir preguntas y cuando estuve ahí, no sé, le pregunté dos cosas, pero bueno, que me sacó la duda. ¿Te acordás de qué le preguntaste? Le pregunté de dónde era Rafaela. Sí. Porque no sabíamos. Y la otra no. ¿Y qué te contó? Me contó que habrá sido de Bahía Blanca ella. Bien, bien. ¿El resto qué preguntas hizo? ¿Se acuerdan? Sí, se sentía identificada con Rafaela. Muy buena pregunta esa. ¿Y qué les respondió? Dijo que en algunas cosas no, pero en otras sí. Bien. ¿Y ustedes piensan que está bueno leer estas historias? ¿O para qué nos sirve por ahí acercarnos a estas historias? Nos sirve, primero, que es muy buena historia, y aparte porque nos ayuda a reflexionar cosas que capaz no sabíamos, o muchas cosas así que nos ayuda. También nos puede ayudar cuando estamos pasando en un momento como le pasó a Rafaela y podemos entender que capaz necesitamos hablar con alguien. Uh-huh. También hablaba mucho sobre eso de los vínculos, porque por ejemplo cuando ella se llevaba bien con la hermana se sentía muy feliz, o cuando aparecía otro personaje que se llamaba Simón y empezaba a hablar con él y como que sentía como confianza en él, se sentía como mucho más feliz, más que nada con su cuerpo, que como que notamos, o yo noté, que si ella no hablaba con las personas o estaba como que no se llevaba, se sentía peor. Claro. Se sentía con su cuerpo, pero después cuando se sentía más feliz, como que se sentía como, por ejemplo, en un capítulo decía como que me empezaba a notar más que lo que tenía como... no me sale la palabra. Como lo malo, notaba como las virtudes que tenía, como que tenía lindas manos, por ejemplo. Bien, pude identificar cosas lindas o cosas que les gustaban en ella misma. También nos sirve para saber quién somos, como dijeron las profes al principio del proyecto. Bien, buenísimo. O sea que la recomendarían. Sí. Porque sirve para poder poner aparte en discusión y en reflexión un montón de temas que nos atraviesan fundamentalmente a ustedes, que están abordando esta preadolescencia o adolescencia, en el caso de Rafaela. Y creo que reflexionar sobre estos temas y no sentirse solo ni sola, ¿no? Porque hay muchos temas que quizás le están pasando, que a veces nos sentimos que somos las únicas personas en el mundo a las que nos pasa eso. Y no. Y está bueno compartirlo para también buscar soluciones, ¿no? A todos esos temas. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas por este bloque. Vamos a recordar sus nombres, así ahí del otro lado saben. ¿Quiénes formaron parte de este primer bloque? Me llamo Gabriel. Jazmín. Valentina. Catalina. Bautista. Victoria. Martina. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja. Y ahora sí vamos a escuchar un tema musical. ¿Lo eligieron ustedes? Sí. Bien, ¿quién me quiere contar qué vamos a escuchar? ¿Alguien me cuenta cómo se llama el tema? Se llama Inconsciente Inconsciente Bien. Colectivo de Charly García. Buenísimo. escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la lleva dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Quieren cobrar. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la cooperativa tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como cooperativa Fray Luis Beltrán. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el aire de esta radio amiga FM Riachuelo con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja. Tengo un grupo nuevo acá en el estudio y se van a presentar. Arrancamos ahora por la izquierda. ¿Nombre? Me llamo Lucila. Lucila. Hola, me llamo Catalina. Catalina. Me llamo Irina. Irina, por acá. Me llamo Rocco. Bienvenido, Rocco. Me llamo Jeremías. Muy bien, ¿y allá? Me llamo Roberto. Bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? Bien. Me ponen cara de no sé si me va bien, si me va mal, si estoy nerviosa, si me quiero ir de acá o si quiero contarte todo lo que hicimos. Bueno, la idea es que la pasen bien, así que cuéntenme un poco cómo estuvo saliendo el programa. ¿Estaban escuchando afuera? Sí. ¿Y qué tal? ¿Va bien o hay que ajustar algunas cosas? Va bien, por ahí que hablen más cerca del micrófono porque no se escuchaba tanto. Bien, tenemos ese tema a veces. Yo les quiero contar que seguimos recibiendo mensajes. En este caso dice, hermoso tema eligieron para el bloque. Un besote enorme para todos séptimo. Estuvieron muy bien el primer grupo. Éxitos los que siguen, es decir, ustedes. Mamá de Martu, te amo hija, dice la mamá. Y después tenemos un mensaje de Patricia, la mamá de Eugenia, que los felicita y las felicita. Dice que son unos genios. Así que ahí tenemos a las mamás, a las familias del otro lado, alentándolos, ¿no? Para que tengan ahí energía para este programa. Bueno, veníamos hablando acerca de lo que estuvieron trabajando junto con la seño Agostina Montes y con la profe Yael Blanca, que es de taller de radio, y estuvieron hablando acerca de ESI, particularmente acerca de identidad y de vínculos entre pares. Y en ese marco leyeron Rafaela. Y yo pensaba, ¿por qué creen ustedes que leyeron esta novela para hablar acerca de identidades y acerca de los vínculos entre pares? ¿Piensan que hay que estos temas se abordan en la novela? ¿Quién me puede contar? Ahí, están como que se animan a hablar y después, ahí miren los grillos, el silencio. Recién contábamos un poquito de qué trata Rafaela. Todos y todas acá la leyeron, ¿no? ¿La leyeron? Sí. Bien, vamos bien. Y en la novela, ¿se habla acerca de identidad? Por ejemplo, ¿Rafaela habla acerca de ella misma? Sí. Bien. ¿En qué momento de la novela? Hay una parte muy especial, ¿no? Donde ella se describe, ¿puede ser? Sí, hace un... ¿cómo se llamaba? Un autorretrato. Sí. Y se describe a ella y describe a su familia y cómo se siente. Bien, ¿les sirvió de inspiración para armar los de ustedes? ¿Ustedes armaron los autorretratos o sus presentaciones antes o después de leer esto? Después de leer. Bien, o sea que ahí sirvió un poquito, ¿no? Como ejemplo, como inspiración a la hora de armar los de ustedes. Buenísimo. Y después, relacionado con vínculos entre pares. En la novela, ¿cuenta, por ejemplo, cómo se llevaba Rafaela con sus compañeros, con sus compañeras? ¿Qué dice de eso, Rocco? Que me decís que sí. Dice de que con sus compañeros no es muy cercano, sobre todo con los compañeros de su aula. Uh-huh. Pero excepto una que se llama Rosario, que es como su mejor amiga y que la apoya en todo, la ayuda demasiado. Bien, buenísimo. O sea que también sirve para hablar de esto, de cómo nos vinculamos, ¿no? Y de la importancia que tienen ciertas personas en nuestra historia, porque a veces no necesitamos tener un montón de amigos para sentirnos bien, pero hay personas que por ahí nos salvan o son muy significativas. ¿Les gustó esta novela? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó de esta novela, Irina? El personaje y cómo te podés llegar a identificar con él y al ser en primera persona también. Bien, eso te acerca, ¿no? Un poco más. Sí. Te hace sentirla como una amiga, ¿no? Como al resto, por allá, Lucila. ¿Qué fue lo que te gustó de esta novela? Lo que a mí me gustó fue... cómo se va desarrollando. Bien. ¿La historia de ella o cómo ella se va desarrollando? No, la historia de ella. Bien. ¿Y esta segunda parte que están leyendo ahora, que es Intermitente Rafaela, está interesante? ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Y bueno, no podemos contar muchas cosas porque... No podemos spoilear. Eso claro, es muy importante, por favor, porque si no hay del otro lado, por ahí hay gente interesada en leerla y le sacamos el entusiasmo. ¿Pero qué? ¿Sigue en la escuela ella? Sí, en la escuela. De hecho, está en el último año. Y, de la secundaria, ¿no? Sí. Y está pensando en su futuro y en todas las cosas que... en el futuro, mayormente. Bien, ¿en qué va a pasar una vez que termine la secundaria? A ustedes les falta un montón eso, pero están en séptimo. O sea que va a haber un cambio el año que viene. ¿Piensan en eso? Roberto, ¿vos pensás en la secundaria? No tanto. No tanto, bien. ¿Jeremías? Yo pienso que la secundaria va a ser muy difícil y que es como que estoy un poco emocionado para que llegue, pero es como que no quiero bancarme las tareas tan difíciles que va a haber. Bueno, no sabemos todavía, ¿eh? No sabemos todavía si van a ser difíciles, pero eso es lo que te genera a vos, como un poquito de ansiedad, de emoción, de miedo quizás. No, de miedo. Buenísimo, mejor. Y hablando de emociones, ustedes estuvieron trabajando sobre las emociones. En esto del proyecto de hablar sobre la identidad, también opinaron sobre las emociones y grabaron un audio. ¿Les parece que lo escuchemos y después me cuentan un poco? Dale. Muy bien. A mí me da miedo que me dejen solo y que esté en la oscuridad. Lastimarme y no jugar a la pelota. Que algún día llegara al fin del mundo. Dejar de hacer gimnasia artística. Que me pase lo que le pasó a mamá, perdió a su mamá. Que alguien cercano a mí salga herido gravemente. Me hace reír casi todo. Me hace reír Rocco y Bauti. Cuando estoy con mis amigos o ver videos en YouTube. En equivocarme en las cosas sin sentido y los chistes. Me da risa todo cuando estoy con mis primas. Me da vergüenza hablar enfrente de muchas personas que no conozco. Que siempre me estén mirando. Me da vergüenza hablar con gente que no conozco. Que la gente se entere de mis gustos. Cuando me preguntan algo y no sepa expresarme bien. Me da vergüenza cometer algún error. Que la gente me mire raro. Que alguien empiece a contar cosas mías a otra persona sin mi permiso. Me entusiasma hacer cosas divertidas con mi familia. Era mi hermano feliz cuando ver a su papá. Me emociona viajar. Salir al cine con mi familia o ir a comer. Me da alegría tener a alguien en quien confiar. Que la gente me vea como buena persona e ir a gimnasia porque me siento bien. Que me regalen una cámara. Los días lluviosos. Me pongo triste cuando no me sale algo. Cuando me repiten las cosas y si me sale mal algo porque me siento culpable. Miren mal lo que hablen detrás de mis espaldas. Me pone triste pensar qué dirá la gente de mí. Saber que un día mi perro ya no va a estar conmigo. Cuando alguien cercano a mí está triste. Cuando sé que algunas cosas no van bien. Me asustan los ruidos fuertes. Alguien se enoje conmigo porque siento que después no va a ser como antes. Me asusta no ser el ejemplar o la hija que mi mamá o mi abuela quiere. Me asustan las cucarachas y que algún día fui sonámbula. No ver más a un familiar o estar solo sin saber qué hacer. Y la muerte, que no me gustaría que me pase. No sé qué hay después ni qué pasaría. Me asusta saber que algún día me va a tocar. Me enoja que no me salgan las cosas. La gente hipócrita y falsa. Me enoja que no me presten atención. Que me griten. Me enoja cuando pierdo. Cuando hay mucho desorden. Me enoja cuando no me sale algo. Bueno, ¿cuántas emociones? ¿Cómo fue trabajar con las emociones, Rocco? ¿Te resultó fácil identificar las emociones, compartirlas? ¿Cómo fue eso? Algunas emociones no se identifican muy fácil. Por ejemplo, la de estar enojado. ¿Viste que hay gente que está enojada, pero medio triste? Es como... Totalmente. No se sabe cómo identificar. O a veces nos enojamos porque estamos tristes. Sí, en realidad, el foco es ese, ¿no? Bien, ¿y qué más me decías? Y para algunos, no sé si fue tan difícil o más fácil, depende de ellos claramente, lo que esté en su cabeza. Pero para mí, no fue tan difícil. Bien, ¿para vos, Jeremías? Cerquita del micrófono, así te podemos escuchar. Allá, mirá. No tengo mucho para decir. Bueno, por allá, Roberto, ¿te resultó fácil identificar las emociones? Y sí. Sí. ¿Y cuál pudiste identificar más fácilmente? Y el enojo. El enojo. El enojo es como el más evidente, ¿no? Sí. No, el enojo te deja en evidencia. Bien, bien. Lucila, ¿las emociones te resultó fácil identificarlas? Más o menos. Bien. ¿Por qué pensás que te pasó eso? Porque yo soy muy como bipolar. Ajá. Con mis emociones, porque en un segundo puedo estar enojada y me puedo reír de cualquier cosa. Sí. O Está bien, como ciclotímica quizás. Claro. La ciclotimia es a veces a todos nos pasa, que de repente estamos súper bien y de repente como que vino el nubarrón. Suele suceder. Catalina, ¿a vos qué cómo te resultó este ejercicio de identificar emociones? No me resultó tan fácil porque, bueno, a veces como no tengo como bien decidido, entre comillas, qué estoy sintiendo, o puedo llorar por cualquier cosa, o puedo enojarme por cualquier cosa y no saber el por qué, ni si realmente es enojo o es tristeza. Entonces fue como medio difícil. Bien, es como decía Rocco recién, ¿no? Que a veces estamos enojados y quizás la emoción no es el enojo, la tristeza, pero que se esconde atrás de ese enojo. Irina, ¿qué sentiste vos con esta actividad de identificar las emociones? Me pareció un poco fácil, pero capaz el compartirlo no. Claro, ¿no? Porque es como abrirse, exponer lo que nos pasa al resto y eso cuesta. Como también esto de armar las presentaciones y los autorretratos, que ahora tengo más para mostrarles. ¿Les parece que los escuchemos? Son los autorretratos que escribieron y luego grabaron los chicos y las chicas de séptimo a partir de la lectura de Rafaela. Luego de lo que pasó en quinto, empecé a confiar menos en la gente. También descubrí que las personas cambian, o bueno, nuestra perspectiva de las personas también. Últimamente tengo muchos cambios de humor. Un día estoy bien, otro triste, otro enojada. Quiero estar sola, soy muy divertida, etc. Vivo en dos casas diferentes, la cual para mí es un problema, porque yo casi nunca he invitado a amigos de la escuela. Una de mis dos casas tiene un espacio no tan reducido y no es divertido porque no se puede correr ni jugar a la pelota. Solo quedarse adentro aburrido. Me considero bastante ansioso por cualquier cosa. Comer, jugar, ver videos, etc. Me gustaría de grande trabajar de artista gráfico y estudiar gastronomía. Soy bastante competitivo, me gustan las cosas relacionadas con el arte, me gustan los videojuegos y escuchar música. Soy una persona muy sensible, me estreso por todo, soy un poco enojona y no tengo paciencia. Amo a los perros, en especial al mío. Me encanta cocinar, aunque a veces no me salgan las cosas o se me quemen. Me gustan las empanadas y las pastas. Podría comer eso toda mi vida. No me gusta mucho mi nombre. Me gusta el cine, la fotografía y más que nada la música. Soy una persona ni muy introvertida ni muy extrovertida. Todavía no estoy segura de quién soy y me da un poco de miedo el futuro. A veces salgo con mis amigos y otras veces paso tiempo conmigo misma. Amo el contacto físico. Cuando me siento mal y nadie me puede abrazar, lo hago yo misma. Obviamente no es lo mismo, pero algo es algo. Los abrazos son muy importantes para mí, una verdadera muestra de amor. Siento que la otra persona me quiere y que me tiene confianza. Suelo agarrar confianza muy rápido. Por eso soy extrovertida con la mayoría de la gente que conozco. Soy una persona que no le gusta estar angustiada, pero no se puede evitar. Y cuando me pasa, escucho música o miro el celular. Aunque a veces pase horas haciéndolo y no esté enojada. Me gusta jugar a la pelota, estar con mis primos y jugar a vóley. No me gusta que critiquen el cuerpo de los demás. Qué buenas que están estos autorretratos. Y ahí justo las escuchamos cuchicheando. ¿Qué estaban diciendo? ¿Cómo fue sentarse a escribir sobre sus vidas, Lucila? Para mí fue... O sea, cuando me dijeron que lo tenía que hacer, dije, es re fácil, pero cuando lo tenía que hacer, cuando estaba ahí escribiendo, no sabía qué poner. Claro, qué cuento, ¿no? ¿Qué es importante, qué es trascendente, qué es interesante de mi vida? Es difícil un poco. Sí. A mí me resultaría difícil. ¿Cómo te resultó a vos, Roberto, escribir tu autorretrato sobre tu vida, tus miedos, tus inquietudes? Y para mí fue fácil escribirlo, pero no tanto compartirlo. Bien, esa parte también. O sea, ¿ustedes cuando lo escribieron ya sabían que lo iban a compartir con el resto de sus compañeros? Sí, ya sabíamos. ¿Y eso fue un obstáculo o fue alentador, Rocco? Para algunos sí y para algunos no. Algunos tenían un poco más de vergüenza al hacerlo y como que compartían la mitad. Y para algunos no le fue tan difícil y la largaron así nomás. Irina, ¿qué te pasó a vos con este ejercicio de escribir y después grabar, no? Porque encima es eso, después grabar tu autorretrato. Para hacer el autorretrato también nos dieron la libertad de elegir una parte que contar. Sí. Entonces eso fue lo más fácil como para poder decirlo y no tener que decir todo el autorretrato. Tal cual, o sea, elegir vos qué parte de tu vida, de tus características tenés ganas de exponer a los demás. Catalina. Fue medio difícil al principio porque no cualquier día te levantas y decís, che, que voy a escribir sobre mí. Claro. ¿Entendés? Y nada, después de escribirlo y de leerlo, bueno, no sé si leerlo o leerlo yo sobre mi casa o en cualquier momento, me empecé a dar cuenta de cosas que tenía en mi personalidad o cosas que no, tal vez no me daba cuenta que yo tenía antes. Buenísimo, buenísimo. Seguimos como también confirmando que todo este tipo de ejercicios sirven para conocernos mucho más y eso está genial. Estamos llegando ya al final de este bloque, tenemos muy poquito tiempo. Quiero que cuenten otra vez quiénes son, cómo se llaman, así que nos están escuchando del otro lado, saben quiénes formaron parte de este segundo bloque. Roberto. Jeremías. Rocco. Irina, Catalina, Lucila. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado de la Escuela 18, Distrito 4, Provincia de La Rioja. Y ahora vamos a ir a una pequeña pausa, no sin antes anunciarles que vamos a escuchar otro fragmento más de los autorretratos que hicieron los chicos y las chicas de séptimo grado. Me gusta jugar videojuegos, cantar y mirar YouTube. Me gusta jugar básquet. Mis papás están separados y mi papá casi nunca está conmigo. Me regala cosas para hacerme sentir bien. Y mi mamá, en cambio, está casi siempre conmigo. Está para apoyarme en todo, igual que lo hizo mi abuela con ella cuando era chiquita, porque la mamá nunca estuvo. ¿Qué me pasa? Me siento rara, pero no sé explicar, porque hay veces que tampoco sé expresar o desahogarme. Muchas veces es que no me siento segura conmigo misma. Soy un chico que le gustan mucho los deportes. No juego a la pelota y me gusta mucho el color azul porque me representa. Me considero una persona fría, tímida y callada, que le gusta la soledad. Para mí una de las cosas más importantes es el fútbol. Empecé a jugar a la pelota a los 4 años en un club de barrio llamado Sarmiento Entre Vías, que queda en Avellaneda. Ahora, a los 10 años, me fui de Sarmiento a jugar a San Telmo y hasta ahora sigo jugando ahí. Bueno, me gusta mucho dibujar y la música. Es algo que uso como terapia desde muy chiquita, por eso siento que lo amo tanto. Tengo una gatita a la cual trato como una amiga mía, cuando estoy sola o cuando estoy en mi casa. Se llama Mía. A mí lo que me gusta es tener angustia y estar triste. Es algo de mi cuerpo que no lo puedo cambiar. Me gustan mucho los juegos. Me gusta la milanesa con puré o con papas fritas. Es una de mis comidas favoritas y me suelo enojar mucho. Me encantaría poder ir a casa solo. Quiero tener esa posibilidad, ya tengo edad, pero mi madre desconfía de mí. Pero en primer año de secundaria me va a dejar ir venir. Soy un chico muy hiperactivo, que le gusta el fútbol, el vole, el básquet y no me gusta la leche y el hígado. Luego con mi papá, mi mamá y mi hermana. Cuando no tengo nada que hacer, escucho música, a veces en inglés, o dibujo, o a veces leo. Estoy leyendo uno que se llama Bowler Bird, que tiene como 456 páginas, y voy a empezar a leer la tercera parte después de diciembre de Joanna Marcus. Cuando voy a leer, me preparo un café con leche. Thank you. Acá con los abuelos de la nada de fondo, les cuento que llegamos al tercer y último bloque de este programa buenísimo que nos trajo la Escuela Provincia de La Rioja, Escuela 18 del Distrito Cuarto. Y tengo gente nueva acá en la mesa, se van a presentar. Arrancamos por la izquierda, su nombre, señorita. Yo me llamo Eugenia. Bienvenida. Yo me llamo Constanza. Muy bien. Yo Aaron. Muy bien. Yo me llamo Misael. Yo me llamo Mía. Soy Danilo. ¿Cómo andan? Bien. Estuvieron esperando bien. Un montón. Sí. ¿Con ansiedad, con nervios? Con sí. los dos. Con los dos. Con los dos, bueno. Estuvieron también, me imagino, monitoreando todo el programa. Sí. ¿Cómo estuvo saliendo? Bien. ¿Esas caras, Aaron? ¿A qué se deben? ¿Qué me querés decir en realidad? Yo les cuento una cosa. Hay una repercusión increíble. Están mandando un montón de mensajes por WhatsApp. Voy a leer algunos porque no nos da sino el programa. Dicen: hola, buenas tardes. Quiero mandar un fuerte abrazo para las chicas y los chicos de la Escuela 18. Hermoso escucharles. Profe Silvina. Después dicen: muy interesante el tema del cual están hablando. Los felicito, chicos y chicas, la mamá de Gaby. Otro mensaje, acá escuchando desde la Escuela Especial número 5. Felicitaciones a los chicos, mamá de Iru. Buenísimo, buenísimo todo lo que nos están mandando. ¿Qué se siente ser famosos, ser famosas? ¿Van a poder lidiar con eso? Miren, cuando salgan seguramente los estén esperando en la puerta con cámaras. Misael, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves en las tapas de las revistas? Yo te veo, porque entraste con toda la actitud. ¿Cómo te ves, Aaron, vos? Mucha plata. Mucha plata, bueno, es posible. ¿No te ves vos? Bueno, estábamos hablando en los bloques anteriores de todo el trabajo que ustedes hicieron junto con la seño del taller de radio, Yael Blanca, y junto con la seño del grado, Agostina Montes. Y ahora me van a contar acerca de otros juegos que también estuvieron haciendo en este proyecto sobre educación sexual integral, que fueron el de los vagones y el de la silla cooperativo. Dos juegos que están muy buenos, pero quiero que ustedes cuenten de qué se trata. Cuénteme, señor Misael. Los dos juegos se trataban de la cooperación, exactamente. Y bueno, el primer juego, que era de las sillas cooperativas, se trataba de que todos los chicos, chicas, chiques tenían que estar todos en una silla, en las sillas. Y si uno quedaba fuera, perdía todo el grupo. Todo lo contrario al juego de la silla habitual, ¿no? Exacto. Donde la idea es que queden todos afuera. Muy bueno. O sea, eso es para trabajar con lo que es lo cooperativo, como me decías recién. Y el compañerismo, ¿no? ¿Y el de los vagones? Y el de los vagones, se trataba de que era una fila, que todos tenían una venda, algo, menos el último, que le tenía que hacer señas o tocar el hombro de un lado para que vayan a un lado toda la fila, o al otro lado para que vaya al otro lado de la fila. No puede hablar. Así. No. Bien. Porque si no, es trampa. Claro, claro, bien, buenísimo. Y hablando de lo cooperativo y hablando del compañerismo, también ustedes estuvieron reflexionando acerca de la amistad y el compañerismo, y me van a contar acerca de cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿Quién puede decirlo? Bueno, te escuchamos. La amistad es cuando ya confías mucho en la otra persona. En cambio, el compañerismo es cuando pasas mucho tiempo con esa persona, aunque no tengan muchos vínculos. Bien. O sea, no necesariamente para ser un buen compañero o para que haya compañerismo tiene que ser tu amigo. O sea, eso yo lo hablo todo el tiempo en el cole. Nadie les pide que sean amigos, ojalá, pero sí buenos compañeros, ¿no? Porque me parece que eso es elemental para respetar al otro. Ser buenos compañeros. ¿Qué opinas acerca del compañerismo, Aarón? ¿No sabés? ¿Vos sos buen compañero? No sé. ¿Qué dice el resto? A ver, Eugenia, vos... Sí, buenísimo. Eugenia, vos, ¿qué opinás acerca de esto? ¿De Aro? No, del compañerismo. Y que está bueno, aunque no sea tu amigo, tener a alguien con el que vos puedas contar. Claro. Aunque no sea tu amigo. Totalmente. Y también estuvieron hablando acerca de anécdotas, que me imagino que deben tener un montón porque están en séptimo grado y compartieron mucho. Y grabaron algo. ¿Les parece que lo escuchemos y después me cuentan un poco? Sí. Muy bien. Estamos haciendo un silencio de radio para que nuestro operador técnico nos ponga el track 6, que es anécdotas. Salió todo muy bien, ¿eh? Muy bien, lo hicieron muy bien. La anécdota que quiero contar me da risa porque todos mis compañeros y yo, cuando estábamos en tercero, el profe se quedó dormido y nosotros quisimos ir todos al patio para jugar. Y cuando estábamos saliendo, una compañera hizo ruido y se despertó el profe. Y nosotros salimos corriendo para los bancos. Recuerdo un día de este mismo año, 2023, marzo, Misael, el cual estaba con 4 cubos Rubik, se hizo el reto de hacerlo en el menor tiempo posible. Todos estábamos muy concentrados hasta que lo logró. Todos nos emocionamos, fue un gran momento. Me acuerdo que en quinto tuvimos que hacer una tarea de matemáticas y nos podíamos equivocar cierta cantidad de veces para poder tener un rato libre. Cuando faltaba una persona nos pusimos a festejar porque hizo todo bien. Que un día en primero, segundo, no sé, pero nos habíamos ido a una reserva ecológica. Había unos tipo olas y en esa reserva recuerdo que me mojé el primero y luego se mojaron todos. Mi anécdota es que en primero o segundo grado fuimos a la reserva y yo llevé una saladix de pancho y apenas abro el paquete ya se habían acabado y me quedé con dos papas. Yo me acuerdo que cuando estábamos en tercero hacíamos casas con los bancos. Yo me acuerdo que en segundo, el día de la primavera, lo festejamos en el patio tomando gaseosa y papas. Una linda anécdota que tengo con mis compañeros fue cuando jugaron fútbol contra los de sexto y terminamos ganando y todos nos pusimos a festejar. Mi anécdota fue cuando llega la noticia que hay un torneo de básquet, todos o algunos emocionados. Llegó el día de ir al torneo con las escuelas, cada uno con su equipo, y comenzaron los partidos. Arrancamos ganando el partido, así como todos. Y ganábamos y ganábamos. Hasta que llegó el último partido, en este nos humillaron. Después llamaron que todas las escuelas se sienten y ninguna escuela ganó. Y la ganadora no la escuchamos. Y cuando fuimos a preguntarle dijeron, no, ustedes ganaron. Y estábamos emocionados. Buenísimas estas anécdotas, me imagino que deben tener un montón más, ¿no, Misael? Sí. Porque mucho tiempo compartido. Sí. Me encantan las anécdotas. Y cada vez que me pongo más grande, me pongo más como anecdótica. ¿A ustedes les gustan las anécdotas? Sí. Sí. ¿En su familia suelen contarles anécdotas? Mi papá suele contarnos varias anécdotas de cuando era pequeño. Están buenísimas. A veces sirven de ejemplo, ¿no? Cuando te quieren contar o ejemplificar algo, dicen, porque cuando yo era chico, o los abuelos también cuentan muchas anécdotas. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo. ¿Cómo se sintieron trabajando con ESI, identidad, vínculos? ¿Cómo fue esto? Se sintió como medio divertido porque es algo que como que compartimos todos y es bien, buenísimo, compartir, está genial compartir, sobre todo cuando la propuesta es interesante. Danilo, ¿vos cómo te sentiste? Yo también me sentí bien, por lo mismo que dijo Kiara, que estábamos compartiendo todos al mismo tiempo. Bien, ¿Eugenia? Y bien, copado. ¿Copado? ¿Misael? Sinceramente me sentí tipo un poco nervioso al principio porque era una nueva experiencia que te habilitaba en compartir en cosas que normalmente no compartís a gente que no, que son tus compañeros o tus amigos. Pero después me fui acostumbrando y resultó muy piola. Y acá te veo aparte súper cómodo. Te veo acá compartiendo conmigo la co-conducción de este programa, ¿eh? Repancha. Ojo, ojo. ¿Por allá? No, Yo supongo que se sintieron bien, ya que era un momento en el que podíamos pasar tiempo juntos y desde el primero, que antes éramos muy unidos y ahora era como que cada uno con su grupito. Claro, pasa. Y podemos compartir más tiempo juntos. Qué bueno, buenísimo. Vino para unirlos entonces esta propuesta. Exacto. ¿Y por ahí? Yo me sentí bien porque nos agrupamos todos y fue divertido. Qué bueno. Bueno, los felicito y las felicito porque todo eso se notó. Se notó en todo el trabajo que hicieron. Aarón, ¿vos cómo te sentiste con todo este proyecto? No sé. Uy, hoy vino, Aarón hoy vino, no sabe nada. Te voy a invitar para la próxima. Así venís a contarnos un poco más de vos. Ok. Bien, ¿recordamos quiénes formaron parte de este bloque? Eugenia. Constanza. Aarón. Kiara. Misael. Mía. Danilo. Todos ellos y todas ellas son de séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja, vinieron acompañados por su docente Agostina Monte y estuvieron trabajando con la tallerista de programa REC, Yael Blanca. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a Silvia Ferrari, que es la directora, y a Sonia, que es la vice, y yo una vez más los y las felicito por todo este trabajo en el que estuvieron todo este tiempo abordando cuestiones vinculadas con la educación sexual integral, que es fundamental y aparte es obligatorio y es un derecho que ustedes tienen poder abordar estas cuestiones en el cole. Ahora sí, nos vamos a despedir hasta el jueves que viene para más Hora Libre. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando.